sonrisa, de tu carita de santo que se quiere diablar. Quizás sienta que voy deprisa, pero yo sé que tú quieres lo mismo que quiero. No digas que no. Yo sé que te gusto, deja esa actitud. Tu cuerpito me llama, mami, no te hagas. Si yo quiero lo mismo que quieres tú. Una noche de pasión y locura. Estoy enfermo y tú eres mi cura. Con un besito me llevas a la luna. Si fuera millonario, tú serías mi fortuna. Y vente, que yo cambio tu suerte. Lo nuestro diferente. Si tú quieres y yo quiero, el amor está en el ambiente. Y vente, que yo cambio tu suerte. Lo nuestro diferente. Y no importa lo que diga la gente. No digas que no, que no, que no me amas. Sé que te gustó y yo te puedo dar una noche de locura. Tú y yo en mi cama encendiendo la llama. Te propongo una aventura. Tú y yo en mi cama que va un panorama. American Sound, Sound, Sound. Somos cinco y nada más. Los cinco diferentes. Me enamoré de tu sonrisa, de tu carita de santa que se quiere de hablar. Quizás sienta que voy deprisa, pero yo sé que tú quieres lo mismo que quieres.